a la de dos, a la de un, dos, tres y... Hola, soy Juan Sin Techo. Contacta conmigo en el 699-514795. Golpe de voz. A todos, esto es Golpe de Voz y os habla Juan Sin Techo un lunes más aquí en Doble Radio. Y bueno, hoy como nos ha llegado ya el documental de Boicot de Alma Guerrera, ni una menos, pues hemos querido empezar haciendo un pequeño homenaje a la mujer y aquí empezábamos con Habeas Corpus, ni una más, un tema que está incluido en su disco Justicia y que, bueno, ahora va a empezar el programa, vamos a poner temas relacionados con la mujer. Pues nada, después de Habeas Corpus nos vamos con Death Con 2, con un tema muy directo también. Violentas. Susana cuando viene del metro. Por las barbaridades que le grita siempre un viejo. Hoy son guarradas, mañana toca miedo. Es que vas provocando con esos vaqueros. Los hombres son así, no les hagas mucho caso. Nunca cambiarán y hay que soportarlos. Le dice su madre, mamá Felpudo. Mientras se maquilla, los hematomas. Que afirma su marido cuando llega un poco bebido. Y debes aprender a bajar la mirada y asumir como normal el acoso y la humillación cotidiana. El mundo bruno, mundo peludo. Y aguántales que el universo es suyo. Pero hay mujeres que ya están hartas y han decidido empuñar sus armas. La agrupación de mujeres violentas. La agrupación de mujeres violentas. La agrupación de mujeres violentas. Teníamos este tema de Deadcon 2 grabado en el 2005 y Agrupación de Mujeres Violentas, un tema muy directo para hoy en Golpe de Voz, que empezamos apoyando a la mujer, al feminismo. Nos vamos ahora con otra banda, a la de Mosca. Nos presentaban un tema con colaboraciones de La Canija de Callaos y José Antonio, y el tema se llama Ni una más, y a ver qué os parece. Yo creo que encaja también en este tema que tenemos hoy aquí en Golpe de Voz. A la de Mosca. Imagina que la princesa mata al dragón. Antonio, mi hijo dijo, mamá, nos vamos. Ya no le des más oportunidad, ya no le damos más oportunidades. A lo que él ya me dijo, no, chiquita, no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte. Se puede ser feliz, que hay vida y hay felicidad más allá de los malos tratos. Es que hay que denunciar, denunciar, denunciar. Pues después de escuchar a Beas Corpus, a Defcon 2 y ahora mismo a la de Mosca, nos vamos ya con ese documental que estrena Boico titulado Alma Guerrera, ni una menos. Habla sobre la revolución de las mujeres de todo el mundo que se está llevando a cabo, la lucha feminista, con el mismo título que el single que vio a la luz en el pasado marzo. Este documental está realizado por Alberto de Boicot y da el testimonio de las mujeres provenientes de muchos ámbitos y acerca del movimiento feminista y cómo se reivindican. Sus protagonistas nos cuentan desde su punto de vista lo que significa este movimiento y su importancia en la sociedad actual. Así que os voy a dejar ahora con este documental, en este caso lo vamos a escuchar, y os aconsejo que lo pongáis en YouTube y lo podáis ver porque está bastante interesante. Pues nada, ahí os va ese documental que nos deja Maldito Récord junto a Boicot de Alma Guerreras, ni una menos. El otro día estamos con las CLAM, que somos todo chicas, y un técnico de sonido de un teatro, pues nada, que un señor súper amable, que no paró de meternos caña toda la prueba, y nada, mi teclado había un problema, no sonaba algo, le dice al ayudante, le dice desde cabina, le dice, oye, mira ahí, mira en la caja, a ver si lo han enchufado bien. Y a la guitarrista la tenía breada, porque las guitarristas esto lo sufren muchísimo más que las teclistas, tengo que decir. No, no, no, le tienes que poner más ganancia al ampli. Tíos que vienen, se acercan y le cambian el ampli. Le cambian la... O sea, eso es todos los días. Creo que el feminismo es algo que los chicos no dejan que las chicas jueguen, por ejemplo, al fútbol. Que los chicos se pueden jugar y las chicas no. El feminismo, por definición, sería la igualdad entre el hombre y la mujer, pero actualmente el feminismo se reconoce como el movimiento que fomenta la igualdad en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la igualdad constitucional, sino en todos los ámbitos, en el laboral, en el de cuidados, en el estudiantil. Yo creo que lo que queremos es que no se nos tenga como menos por ser mujer. Única herramienta que tenemos ahora mismo las mujeres para sobrevivir. Bueno, feminismoak lortu nahi duena da emakumearen zapalkuntzarekin amaitzea eta lortzea berdintasuna, ¿es? Berdintasuna emakume eta gizonezkoen artean. Cuando las mujeres tomamos conciencia de que vivimos en un sistema que es patriarcal. Poder vivir la vida sin ser juzgado o juzgada. Una manera de estar en el mundo que se originó hace unos 200 años por una serie de mujeres, o sea, señoras y amigas y compañeras sufragistas. A las mujeres trans, como yo, sin olvidarnos de ningún sector de opresión. Y la triple discriminación por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujeres gitanas y además mujeres gitanas, pues un 80% con unos recursos precarios. Entonces, el feminismo para mí es la búsqueda de la igualdad real. Cuando hablamos de este punto de vista general del feminismo, sabemos que es una corriente filosófica, social y política que lo que propugna es la ruptura de la opresión de las mujeres que viene establecida por el sistema patriarcal y el sistema económico capitalista. El modo de producción que tenemos en las sociedades actuales lo que hace es que a las mujeres se nos considere cuerpos y que tengamos un valor específico dentro de ese sistema de producción y además que desvaloriza sistemáticamente nuestro trabajo y nuestra posición en la sociedad. El feminismo lo que intenta es cambiar toda esta situación. Oh, hey, Vale, pues para mí el feminismo es una respuesta natural a un sistema patriarcal que lleva tantísimo tiempo arraigado en esta sociedad que se ha normalizado. Entonces el feminismo surge, yo creo, a través de una concienciación social que se ha ido dando gradualmente al evidenciarse una situación de injusticia sobre un sector de la sociedad muy concreto que en un primer momento radica en el género, pero que engloba muchísimas más cosas como es la raza, la pobreza y la edad. Aunque parezca, claro, por la raíz que significa lo contrario, no, el feminismo es sinónimo de igualdad. El machismo sí que es la superioridad del hombre ante la mujer. Hay muchísimas palabras que están saliendo nuevas a raíz de los movimientos feministas. Sororidad, empoderarse, son palabras que se están ahora mismo asemejando o se están reflejando en el feminismo. Pero luego nos encontramos con el muro, evidentemente, de todas las mujeres, el patriarcado. Y hay mujeres que entran en el juego del patriarcado, que se someten al hombre, se someten a sus leyes, se someten a su cultura, es que esto es cultural, la desigualdad no puede ser cultural. El que las niñas vayan al colegio menos tiempo que los niños no puede ser cultural, no es que es su cultura, no, la cultura es la igualdad, la cultura es de que los niños y las niñas son iguales, tengan estrógenos o tengan pues testosterona, o sea, que da, es igual y no hay que diferenciarlos, pero el patriarcado diferencia. Somos las invisibles de las invisibles, esta es la realidad actual. Luchadora como ninguna. Muchos retos los tenemos, pero muchos avances también ya lo hemos conseguido. Y estamos ahí luchando. Este es el feminismo. Berdintasunea iritsi, hezkuntzan, etxen, denok maila berdinean jarri behar dugu. Bueno, yo más que igualdad prefiero decir equidad, porque creo que al final la igualdad no somos iguales, pero sí que creo que las cosas se deben repartir según las necesidades de cada persona y creo que eso es en lo que falla la sociedad. Y se llega pues trabajando mucho, reivindicando mucho, creo que hay que señalar las agresiones, las opresiones. Por lo que hay que revertir esa situación desde el origen, con políticas de educación adecuadas y con políticas para la sociedad que favorezcan la igualdad y que además se invierta económicamente en esas políticas, si no, no tiene ningún sentido. En cuanto sepamos respetarnos unos y a otros, vendrá la verdadera igualdad. Oraindik gauza asko dago hemen barruan konpontzeko eta kontrasan pilo bat. Orduan nik uste dela borroko bat hasi behar dana norbanakotik eta gero batera egin behar deguna, ez? Bai emakumeok eta baita gizonok ere. Es importante y necesario las acciones, no simplemente con decirlo, sino con hacerlo. Los hechos son aquello lo que nos va a llevar a que realmente haya una equidad y una igualdad. Lo primero que hay que hacer es quitar tabús establecidos desde que somos pequeños, de a ti te dicen a lo que te tienes que dedicar siendo mujer o siendo hombre, te dicen cómo tienes que ser, cómo te tienes que sentir, qué cosas puedes demostrar, los sentimientos. Entonces creo que la mejor manera es la educación. Y de la reeducación, ¿no? Porque ahora nosotros, por ejemplo, somos también la generación que le tiene que explicar muchas cosas a nuestros padres, ¿no? Y a nuestros abuelos. Y nosotros mismos ponernos pequeñas alertas cada vez que estamos viviendo, no solo personalmente, sino de una tercera persona, un micromachismo, pues saber decir, no, esto así no tiene que ser, ¿no? Y con todo el amor, por supuesto, con la caricia. Yo creo que con caricia se consigue mucho más cosas. No somos el enemigo, sino que somos alguien que está, compañeras que estamos al lado, como ellos son compañeros nuestros y que nos tienen que ayudar a llegar a esa utopía, como acabo de mencionar, que es la igualdad. Tenemos muy pocas compañeras que sean capaces de romper ese techo de cristal y las pocas que lo consiguen tampoco lo consiguen realmente porque no hay igualdad salarial. Somos mujeres independientes en esta injusta sociedad. No somos brujas ni princesas, el canto de la libertad. quítate tu carné de privilegios, vamos a empezar desde las mismas igualdades tú y yo y a ver quién llega a la meta. Porque es que el problema es, si tú por el hecho de ser hombre puedes estar ahí, independientemente de lo que tengas que demostrar, y yo tengo que demostrar 20 veces más que tú para poder llegar al mismo puesto, es donde está el problema. Respecto a que algunos piensen que el feminismo es un quítate tú que me pongo yo, exactamente es eso, quítate de todos los espacios que estás ocupando que también quiero ponerme yo. Sí, quiero compartirlos o quiero ocuparlos yo. Nos llamas putas, crees que te seguimos el juego. Somos dos lobas, nuestra astucia te pega fuego. Otra vez un abuso de privilegios por parte de los hombres. Es decir, este razonamiento no lo va a hacer una mujer, obviamente. Lo va a hacer un hombre que está dolido porque ve que la mujer en los últimos años está ganando escalones en la lucha feminista. Lo ideal sería que camináramos todos de la mano juntos. Que estamos en un mundo que hay sitio para todas y todos. Por una parte es verdad y por otra no, porque las chicas quieren hacer cosas, pero tampoco quieren quitar a los chicos de lo que hacen. Lo que queremos es, no es un quítate tú que me pongo yo, es que yo también soy persona y quiero valer lo mismo que tú, y no por ser mujer voy a valer menos. También habría que plantearse si lo que queremos es una igualdad con los hombres o una sociedad mejor. Actualmente las tendencias feministas, ecofeministas, el feminismo interseccional, el feminismo transgénero, lo que intentamos es buscar una nueva sociedad, porque realmente no queremos llegar a la situación que tienen los hombres en la sociedad actual, sino establecer una sociedad en la que todas las personas, independientemente de su raza, sexo, religión, clase, género, pueda desarrollarse con todas sus potencialidades. Bueno, igual ba nere ikuspuntutik bizi izan dudan gauza badala esango nuke, ez? Ba nere tresna dela eta ba nere gazte denboran bizi izan detena horrekin ikasi detenekin pixkat izan da hoi, ez? Jakinda, ni sartu naizela gizonezkon mundu batea sartzen itzela, ba, begiradaz aparte, ba, esaten dizkizuten gauzak eta komentarioak, ez, ba, pixkat horrekin horti badaukate, ez? Kenduzu hortin jarriko naizela. Agian guk egin genuen hori, ez? Guk entozen, ei, gure bagatu zonea, ez? Cosas que siempre han sido estereotipos de para hombres, por así decirlo, a mí siempre me da igual. O sea, empecé tocando la guitarra, me llamaba la atención la batería y parece que tiene que ser un hombre el que toca, que no está tan visto como si eres una chica, eres cantante o incluso bajista, guitarrista, pero baterías es muy raro verlo. Somos un equipo y hay que partir de eso y el feminismo no quita a nadie del camino. Porque aquí nadie está pidiendo que se quite el macho de turno, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que se calle y que dé un paso atrás. Déjame que se me haga visible a mí también, porque a ti se te hace visible todo el rato, ¿sabes? Que te cambien las cosas, pues tiene que ser un poco diferente, que te descoloca, ¿no? Y en un futuro, cuando consigamos la igualdad, no va a ser un quítate tú para ponerme yo, será que llegue el que lo sepa hacer mejor, ya bien sea él o sea ella. No vengo a marchorar tras las tuas pupilas, me traron almana que escose o lume a nosa cima, quixeron nos calar, non había pesquisas, entón non te estabondo pra fundirnos nesta ruina. Axiña collín as chaves sen ningún remordemento, pensando outra vez, só necesitamos tempo. A mi grupo se le da mi nombre, por lo que es para mí muy importante, porque todo lo que reivindico arriba de encima de un escenario, lo reivindico abajo. El grupo por la lucha de la igualdad lo que hace es visibilizar mediante las letras de nuestras canciones las opresiones que padecemos las mujeres y ocupar un espacio que antes estaba ocupado por hombres, que es el escenario. Igual que cantamos en catalán, pues nuestras letras son feministas porque es nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de luchar. De ser cinco chicas que están ahí encima de un escenario haciendo música, cosa que hoy en día y tristemente no es muy habitual, cada vez más, eso sí, pero hasta ahora pues no lo ha sido. Entonces eso ya es una lucha a favor. Estamos siendo el primer grupo femenino en muchos festivales. Las niñas de ahora serán las mujeres de mañana y se subirán al escenario porque hoy ven mujeres que se suben al escenario. Creo en que la música está para transmitir y para, bueno, dejar caer ideas que a la gente le pueden ayudar a pensar. El olvido es lo más peligroso que hay porque yo creo que crea ignorancia. Principalmente trato de que las cosas sean xustas dentro do que se pode, non? E sobre todo creo que a clave é empatizar, é ver o outro como unha persoa igual que ti, independientemente de se xa home, se xa muller. Ninguna cultura es estática, todas se mueven y evolucionan, y la nuestra también, pese a los estereotipos y a la estigmatización que se hace hacia ella y hacia nosotras, hacia las mujeres gitanas. Y en esa evolución en la que estamos. La revolución empieza en una misma, y es ese primer paso del 0 al 1, abrir la conciencia de las mujeres, y por ahora hemos abierto las conciencias de 165 mujeres en el barrio. Tenemos un equipo psicológico que ayuda a las mujeres a avanzar un poco, a perder ese miedo, a no sentirse culpables, porque muchas de las mujeres maltratadas se sienten culpables. Vi una campaña sobre qué es una violación en Liberia y es espeluznante. La campaña financiada por fondos de la Comunidad Económica Europea, por fondos africanos, una campaña, en fin, con fondos serios, y es un dibujo de una mujer sujeta por dos hombres y otro la va a agredir, la va a violar. Y esto es una violación, una mujer que es violada por tres hombres. Una violación no puede ser solo una mujer violada por tres hombres. O sea que las reivindicaciones son tan básicas que hay que empezar a decir que a estas mujeres hay que visibilizarlas. Por ser una mujer trans y tener un trabajo normativo, ya creo que es una lucha bastante visible hacia el mundo, porque sin querer y sin darnos cuenta relacionamos la transexualidad con el sector de la sexualización, con la prostitución, con la pornografía, por culpa de que muchas mujeres trans no tienen las oportunidades que pueda haber tenido yo, ya no por nada, sino porque cuando tú dices con 16 años que eres trans en tu casa, muchas familias te echan, la única manera que tienes para poder subsistir igual es dedicarte a la prostitución. Me llama los ojos que me rabian las pupilas, están rojitas de la ira, no de huida, en mi silencio se interna la herida, estrípame la culpa que si no emprendo la huida, bandida, que por las mías de la vida montamos la guerrilla feminista, piratas y vikingas de cabeza a la movida, haciendo apología, autodefensa en cada esquina. Simplemente queremos justicia para las asesinadas, para las violadas. Nos parece que están las cosas muy feas como para pintarlo bonito y decir que queremos ir todos de la mano. Mi grupo quiere unir al colectivo oprimido, a todas las chavalas que solo por ser chavalas están jodidas, a las trans, a las bolleras, a todas las que están fuera. Y yo creo que la intención de nuestro grupo es hacer piña y que vean que no están solas, que estamos todas en esto y que luchar y luchar y luchar hasta vencer, que al final se va a caer. Hay un rayito de esperanza que te levanta, que te devuelve la confianza, que equilibra tu balanza, que te lleva a pensar que a pesar de todo algo cambia. Hay cada niño que juega con una muñeca, en cada niña a la que no le interesa su belleza, en cada ser que se muestra como quiere ser, en cada ley que permite que se pueda ver. Era imposible vivir de esto. Yo hace ya 5 o 6 años que me dedico exclusivamente a tocar, y incluso en este lapso de tiempo sí que he notado una gran diferencia, y es que de repente se han empezado a dar cuenta en todos los festivales, conciertos, revistas, todo. ¿Dónde están las mujeres? Esta pregunta nos la hacen un montón, de por qué 5 chicas. Yo no he escuchado ni he leído en ningún sitio a un grupo de chicos por qué les dicen por qué 5 chicos. O sea, nosotras nos tenemos que justificar y tenemos que decir no, porque tal, no sé qué. Cada una puede dar el argumento que le dé la gana, pero a los grupos de hombres nadie les pregunta por qué son hombres o por qué solo son hombres. Y es verdad que cuando el grupo empezó aquí en Valencia sí que hubieron muchos momentos que se nos criticó pues nuestra manera de vestir o si nos pintábamos o tal. Cuestiones que a nuestros compañeros hombres, que los grupos de aquí ahora en activo son amigos y lo sabemos de primera mano, no se les ha cuestionado nunca cómo se visten o cómo van, ¿no?, a nivel estético. Y a nosotras ahora ya no, pero eso sí que pasó en el principio. El pueblo gitano es un pueblo discriminado por siglos y a la fecha actual seguimos estando discriminados. Esta discriminación te impide directamente acceder en igualdad de oportunidades a cualquier espacio. ¿En cuántas peluqueras o en cuántas peluquerías de cadenas hay mujeres gitanas trabajando? Pues poquitas. Ahora, eso sí, hay muchos cursos de peluquería, de formación de peluquería, por ejemplo, para las mujeres gitanas. En una reunión de trabajo y estar intentando explicar algo sobre un proyecto nuevo y estar intentando contar, pues mira, yo creo que esto sería mejor hacerlo de esta manera, de la otra tal, y sentirme ignorada, ¿no? Y de repente que alguien venga por detrás y repita lo que tú has dicho y justo en ese momento alguien contesta, ¡ah, qué buena idea! Ya es como, ¿yo qué? O sea, que no es que me quiera llevar ningún mérito, pero ¿alguien me escucha? O sea, ¿se me escucha? No sé, quiero decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Y por qué estamos a estas alturas, en pleno siglo XXI, en este estado, no? Te lo puedes tomar a cachondeo, porque puede ser una broma de un día o una broma de otro. Pero es que cuando son tantas bromas hay que empezar a plantearse que igual lo que tenemos es un problema. Nosotras en CGT, en nuestro día a día, trabajamos en las empresas para conseguir unos planes de igualdad reales. Terminamos firmando muy pocos planes de igualdad porque las empresas en las que trabajamos lo único que quieren es cubrir el expediente, y ahora con la nueva reforma que han hecho de que no se puede contratar ningún servicio público con una empresa que no tenga plan de igualdad, lo estamos viendo más todavía, ¿no? Las empresas quieren conseguir la firma de los sindicatos mayoritarios para poder optar a esos servicios públicos, pero en realidad no fomentan la igualdad, simplemente cogen, hacen un copia y pega de la ley y se quedan en eso. No fomentan realmente una igualdad o unas condiciones en las que las mujeres tengamos opción a ir subiendo poco a poco dentro de nuestra propia empresa. Y ese es nuestro trabajo día a día. En mi profesión, pues he viajado a lugares en los que los derechos de las mujeres son todavía peores que los nuestros. Es tan básico los derechos en las mujeres africanas o saharianas que hay que reivindicar su visibilidad. O sea, es tan básico como eso. Son mujeres que están en el trabajo, en los hijos, en la calle, vendiendo, en fin, trabajando, pero no son visibles. Porque el hombre es superior, y además lo verbalizan los hombres. Nosotros somos superiores a las mujeres. El problema en la música para las mujeres, de todas maneras, está ligado a la maternidad. Si te das cuenta, por ejemplo, de mi edad, no hay muchas músicas. Porque una persona cuando decide dedicarse a algo, siempre lo busca, se lo imagina en el tiempo, ¿no? Entonces tú dices, cuando tienes 20 y pocos años, dices, ah, pues me voy a dedicar a esto. Pero entonces te das cuenta de lo duro que es esto, te das cuenta de que estás siempre fuera de casa, de que estás siempre cargando, descargando, viajando, trabajando, sin horario, sin nada. Y obviamente comprendes que es incompatible completamente con la maternidad. Entonces creo que el mayor problema al final es ese, que nosotras mismas, muchas mujeres no han seguido con la música por esta razón. O sea, han preferido buscar un trabajo más estable para poder también tener una familia, cosa que no ocurre en absoluto con los hombres, claro. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Realmente nos sentimos estupendos siendo, siempre teniendo la razón, nuestro orgullo, nuestra dignidad. Pues ¿por qué no os planteáis que igual eso también es un machismo tóxico que no os permite mostrar vuestros sentimientos y vuestra manera de ser y disfrutar de una manera más igualitaria en vuestras relaciones emocionales? No podemos dejar de luchar porque nos quitarán nuestros derechos y nos quitarán las reivindicaciones que pensábamos que ya estaban todo conseguido. Nos las quitan de un plumazo. Queremos que se nos acepte como mujeres tal y como somos. Quería decir una frase de una autora catalana, que es María Mercè Marçal. La dona sin su nombre es como un pez sin bicicleta. La mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta. No nos hacen falta. Todas las piezas son importantes en este puzzle y lo vamos a conseguir. Hay que romper esos prejuicios y estereotipos y en todos los ambientes. No os olvidéis de que somos un equipo y vamos de la mano en esto y siempre para adelante. Así que ánimo, valientes, que todos podemos conseguirlo. Ánimo a la reflexión. Pues que no están solas en este mundo y que estamos todas las compañeras para apoyarnos entre nosotras. Creo que es muy importante que nos unamos, que nos escuchemos, que cuando una compañera denuncia nos apoyemos y nos creamos. Y a los compañeros y a los chavales, pues que den un pasito atrás, que reflexionen desde la humildad y que no sea toda una actitud defensiva, que creo que hay mucho que escuchar a las compañeras y así vamos a avanzar mejor. Estar juntas y apoyarnos y pa'lante con la lucha. El feminismo está en el lado bueno de las cosas y todos nos deberíamos posicionar como feministas. Si yo puedo, tú puedes. Así es que te invito a que no tengas miedo a la libertad. Siempre que tengas un sueño hay que perseguirlo y luchar cada día para que cada vez haya más igualdad y tengamos las mismas oportunidades y nosotras valemos mucho. Egin nahi dezuna, kantatu nahi dezuna eta bizi nahi dezun modura. La lucha de ser colectiva, sorora e integradora. Feminismoa da bide bakarra. Que nadie nos frene. Ver a la gente por lo que vale. Por la mujer, por el futuro y por la música. Plantéalo, piénsalo y reflexiona. Al final llegaremos todos a un feminismo real. Que no te condicione nadie, porque aunque seas mujer, tú puedes hacerlo. Todas y todos lograremos al final ganarla. Estamos capacitadas, estamos preparadas y estamos concienciadas. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar sin pedir permiso a nadie. Las chicas tenemos los mismos derechos que los chicos y podemos hacer lo que nos dé la gana. La próxima revolución será feminista. Estamos bien preparadas y venimos pisando fuerte. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde.

Pues seguimos aquí en Golpe de Voz con más cosillas y después de este documental sobre el feminismo y esta canción de Boicó que sonaba al final del documental y ahora mismo escuchábamos a la banda Descarrila con ese tema Ellos también. Y bueno, decir que desde mi punto de vista todos somos iguales y todos nos tenemos que respetar. Ahí lo dejo, cada uno que haga luego lo que quiera, pero respetando a los demás. Pues nada, nos vamos con novedades ya que nos han llegado esta semana y le toca a Hermana Furia. Lo dejan bien claro, vienen con un tema titulado Rita con Furia. Vienen para comerse el mundo y con su primer videoclip, que es el que hace un poco de presentación de lo que va a ser su álbum debut Todo Mal, que lo editarán con Entre Botones. Este vídeo se publica hoy mismo y la verdad que es una banda que sorprende bastante. Yo no la conocía y bueno, creo que ahora os toca a vosotros opinar. Pues nada, Grita con Furia, lo nuevo de Hermana Furia, una banda nueva que va a dar mucho que hablar. Pues tenemos que decir que el vídeo tremendo de Hermana Furia, con este tema Rita con Furia, y la verdad que ya se nos ha metido ganas de escuchar más temas de esta banda. Sí, decir que según el videoclip son activos al 100%, tocando, imagínate, en un escenario. Ahí lo dejo. Y nos vamos ahora, nos vamos con Deshonra, una banda de León que nos acaba de enviar su carta presentación también, su nuevo larga duración, Vomitando Fuego, donde podemos ver un puñado de canciones bien hechas, hechas con el corazón. Y os voy a dejar con un tema titulado Hundido, que yo creo que os va a gustar. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Me Me tenéis que perdonar, ahora sí va el tema, La noche es mi vida y es de la banda leonesa De Sombra, perdonad por la equivocación. Vivo en un infierno sin poder salir. Mi cuerpo se pudre y no puedo dormir. Tengo mil fantasmas, se ríen de mí. Refugio es la droga que me hace salir. Una noche de estar. días me voy a morir. Pues después de escuchar a Deshonra, nos vamos con una noticia que nos dan de Manolo Cabezabolo. En el 28/12/1995, como si de una inocentada se tratase, Manolo Cabezabolo lanzaba a través de Gor Disco su primer disco titulado Ya era hora. Tras dos maquetas con las que empezó a forzar la leyenda, el cantautor de Pum lanza ahora un único trabajo en vinilo. Lo acaban de reeditar y lo puedes conseguir pues a través del sello Gor, y bueno, también pues con Comunica Roll, donde podéis pillar este trabajo de Manolo Cabezabolo en vinilo. Pues nada, os dejo con un tema de Manolo Cabezabolo de aquella época que todos conocemos, titulado Véndemelo. Pues tengo que modificar la información, decir que de momento hay una forma de conseguir el disco y es a través del sello Comunica Roll, y decir que sale la edición, vamos a ver, que gracias a Rock de Casbah pues sale en vinilo este Ya era hora de Manolo Cabezabolo. Bueno, y continuamos, nos vamos ahora con Coacción, que siguen presentando su último trabajo y la verdad que está cosechando buenas críticas. Un puñado de temas nuevos, donde el punk va muy directo con temas como este, Hundido. Pues aquí teníamos a Coacción, la banda que publica su nuevo trabajo titulado Nueva Ira y donde va incluido este tema que escuchábamos, Hundido. La verdad que el punk muy directo y que, bueno, a la banda ya la conocemos de sus anteriores trabajos y hemos podido comprobar la mejoría musical y con temas aún más directos que los anteriores. Y continuamos porque la banda La Excavadora, ese proyecto con gente de Gatillazo y del Apoyo al Récord, pues siguen imparables, cosechando buenas críticas. La verdad que están ya deseosos de subir a un escenario, la gente tiene ganas de verlos. Presentaron el disco y, bueno, decir que la acogida ha sido grande. Su primer videoclip, Ceniza, que es el que vamos a escuchar a continuación, dio mucho que hablar y, bueno, yo he escuchado parte del disco y decir que nos va a dejar con la boca abierta. Vicio, vicio. servicio. Teleadición, revista del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, tu bate y al furbo como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Yo, vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa, cocaína para trabajar. Uno me lo exige. Ah. El tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Y comprar diciendo que responde a una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo echar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Vicio no puedo echar. Vicio, vicio. O también despotricar. La juventud busca su perdición con tanto vicio. Vitronear en las plazas es un acto de vandalismo, pero también lo es protestar. O a mí parece distinto. No fumar hierba es ilegal, también antisocial, pero no gusta más. Se sobró droga y rock and roll, en libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no puedo echar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo echar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. En tu casa, en tu cama, vicio. Capitán Cobarde. Reincidente, gloria bendita. Rock and roll sevillano. Pues aquí teníamos a Reincidentes con este tema Vicio, donde colaboraba Capitán Cobarde. Y decir que esto está incluido en el disco En directo tras la cuarentena, un documental gráfico y sonoro que recoge el primer concierto realizado por la banda en el 2020 y que se ha editado con el sello Maldito. Y continuamos ahora con otra novedad aquí en Golpe de Voz. Olvidado del mundo y me delatas a mí. No, no, no, no. Mala influencia. Pues Mala Influencia es el tema que nos dejan ahora los Set, la banda que se formó en el 2007 con un EP, luego saca un LP en el 2018 cantado en inglés y que deciden en el 2020 dar una vuelta a su música cantando en castellano, y ahora en el 2021, el 23 de febrero, se va a publicar este tema, Mala Influencia, que da carta a lo que va a ser su próximo trabajo. Ahí teníamos a los Set. Fuego sale hoy de casa y pone ver cómo el fuego cerraba las calles y abría camino al arder. Miedo, por fin el pueblo dejó atrás todo ese miedo. Ya perdimos todo, ahora somos libres para creer. Siento como el horizonte se abre a un nuevo amanecer. En que el siervo quita las condenas al perro y al amo al que se defender. Thank you. manos y la frente arrugaos. Hoy me he levantado con el pie equivocado. La verdad es que no me aguanto ni yo. Voy a sentarme todo el día frente al televisor. Me han invitado a tomar un café, que si me apunto al cine a ver no sé qué. Mis colegas de cañas insisten en que vaya. Yo les digo que no me pienso mover. No sé por qué sus ideas no me hacen reír. Me dicen, pero hombre, deberías estar contento. Y yo sonriendo levanto el dedo del centro. Todos preocupados por mi falta de energía, pero es que nadie va a enterarse, simplemente no es mi día. Mi chica en pelotas me llama desde la cama y yo le digo atocinado, quizá mejor mañana. No sé por qué estoy de mala hostia hoy. No sé por qué estoy de mala hostia. Perdónenme, perdónenme. Si ven que estoy un poco raro hoy. No sé por qué. Bueno amigos, hoy pongo punto y final a este programa de hoy, un poco antes de tiempo, pero no obstante os dejo las 2 horas completas. El lunes que viene estamos con más novedades y más cosillas, como siempre, en W Radio, todos los lunes de 6 a 8 de la tarde, y un placer haber estado al otro lado del micrófono, quien os habla, Juan Sin Techo. Te va a tocar.

Aquí el que manda es el puto dinero. Todos como bobos, cuanto más tengo más miedo. No quieren darse cuenta que yo no entro en su juego. De todo este mundo tan falso y embustero. No, no, no, no me importa lo que dicen. Ya lo demuestra nuestra indiferencia. Si voy a la cárcel solo por lo que digo. Que esta puta justicia sea para todos la misma. Todo este mundo es falso y embustero. Ya me lo dijo mi buen amigo Pedro. He visto violar sin más preocupaciones. Así que ahora tú no me toques los cojones. También he visto matar a tu amigo por un poco dinero. Acribillarlo a tiros. ¿Quién pagará otra víctima inocente? Sal a la calle, pregúntale a la gente. No, no, no, no me importa lo que dicen. Ya lo demuestra nuestra indiferencia. Si voy a la cárcel solo por lo que digo. Que esta puta justicia se llama a todos la misma. No, no, no, no me importa lo que dicen. Ya lo demuestra nuestra indiferencia. Si voy a la cárcel solo por lo que digo. Que esta puta justicia se llama a todos la misma. We'll be right back. duerme conmigo. Yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo. Y si eres aire, te irás. Siento como el horizonte se abre a un nuevo amanecer.